Amigos, nos vamos ya con nuestra siguiente entrevista. Aquí, por supuesto, en 100.9 FM 940M marcamos la diferencia informativa y aquí es donde usted encuentra arte y cultura. A lo largo de 120 minutos indagamos sobre lo que nuestros artistas tienen para presentar al público ecuatoriano, al público capitalino, y en esta mañana ya nos acompaña Fernando Aguirre, artista plástico, quien realizará la exposición Las Percepciones de las Formas, la misma que se inaugurará el próximo miércoles 8 de mayo en la noche aquí en la Sala Víctor Mideros de esta institución. Quiero señalar algo, lo que ya se ha escrito sobre nuestro invitado, y él nos ha indicado de esta forma. Ha dicho: a lo largo de mi vida he sentido una profunda admiración por la forma, ya sea simple o compleja. En mis obras podrán apreciar el trazo firme y continuo. Es mi expresión de mi comunicación interior entre el alma, el cuerpo y el espíritu. Mi pintura es colorida y llamativa, en algunos casos infantil. Es como si mi niño interior se apoderara de pinceles, lienzos y colores, dando rienda suelta a su creatividad en su mundo de libertad. Mi estilo artístico es figurativo, con un toque de pop art. Con mi pintura quiero integrar a la gente, dar un toque de color en sus hogares, llenando de arte cada espacio. Con mi alfarería también quiero que mi pintura quede plasmada en elementos utilitarios, donde uno puede apreciar las diferentes formas danzando en cada una de sus piezas. Cada una de mis obras son únicas. Me inspiro en la naturaleza, en la tierra, el viento, el agua y el fuego, donde los cuatro elementos se unen y forman un solo espíritu: el hombre. Esas son las palabras de nuestro invitado, Fernando Aguirre. ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Darío. ¿Cómo está? Un gusto a toda la comunidad. Genial estar aquí. Muchas gracias por la entrevista. Vamos a conversar sobre la percepción de las formas, este trabajo que ya viene en conjunto a la próxima semana aquí a la institución. Hablemos sobre la propuesta. Ya adelantamos algo sobre tus palabras en torno a tu arte, pero en este momento coméntanos sobre lo que vamos a poder observar. Pintura, bueno, lo que vamos a poder observar es una pintura realmente muy colorida, con mucho trazo, con algunas formas, como yo percibo las formas en su elemento. Por ejemplo, vamos a ver esculturas también de cerámica, vamos a ver también algunas pinturas con algunas formas irreales, o sea, que cada uno tenga el concepto de la pintura. Vamos a ver pintura figurativa, o sea, entre las dos estamos. Ya, perfecto. ¿Qué te ha llamado a ti la atención para irte por el arte plástico? ¿Cómo fue esos primeros años? Como leíste justamente, desde que era muy chico, yo me encantaba cuando iba al río, uh-huh. Cuando era muy chico. Me encantaba dibujar en el río, en la arena del río, figuras así, todos los animales. ¿Pero recuerdas algo que te haya impresionado, que te haya ido como encaminando a ese lado artístico? ¿En tu infancia alguien pintaba o viste algún trabajo que te deslumbró? No, prácticamente mi maestro ha sido la naturaleza desde muy chico. Pintaba prácticamente lo que es animales, plantas, todo lo que conlleva un trazo, una forma, una expresión viva, ¿no? Eras un observador entonces. Sí, observabas siempre, y empezabas a pintar. Siempre, toda la vida. Ajá. El color para ti, ¿qué es lo que, cómo lo, bueno, defines tú? El color para mí es lo máximo, es la vida. En la vida en sí es el espíritu que tiene cada ser. Es como nosotros que tenemos un aura y cada uno tiene diferente color. Y es una expresión, ¿no? Es un alma viva el color. ¿Y colores vivos, colores calientes, amarillos, vas por ahí un poco? ¿Cuál es tu característica en los colores? Bueno, en mi pintura reflejo mucho los colores vivos. Me gusta mucho colores complementarios, o sea, que sean muy llamativos, tanto para la pintura como la cerámica. Y lo que trato de expresar siempre es alegría, o sea, alegría a la gente. eso quiero que mi pintura refleje eso. Y esta... No tanto tristeza, más alegría, pero, porque necesitamos eso, ¿no? Y esta característica tuya ha sido así desde que empezaste con la pintura, ¿o ha sido un poco variando? Sí, siempre ha sido mi característica. Siempre en esa línea artística, sí, entonces. En esa línea. Uh-huh. Ahora estoy un poco más enfocado a lo que es la pintura abstracta, que me parece genial, porque en la pintura abstracta también tú puedes ver otras cosas. O sea, cada uno ve lo que tiene, recibe, su propia, ¿no? interpretación. ¿Eh? Y me gusta ese paso porque es igual una manera de arte, una manera de expresión. Me parece genial. Ahora lo estás recién... Implementando. Ajá. Pero lo que vamos a ver aquí en la exposición, percepción de la sombra, de las formas. También hay algo de abstracto, ¿o sí, no? Sí, hay algo de abstracto y algo de figurativo. Me encantaría que vayan y puedan observar todo el público, la verdad está... Es una obra hecha con mucho amor, con mucho del alma mía. Yo les quiero recordar, amigos, que están con nosotros en sintonía. Nos acompaña esta mañana Fernando Aguirre. Hablamos sobre la exposición La Percepción de las Formas. Va a estar ya próximamente aquí en la institución. Cuéntanos, Fernando, ¿cómo ha sido tu formación en el arte? ¿Vienes ya de un lado más académico o ha sido más empírico, instintivo en ti? Sí, yo estuve estudiando justamente en la escuela de artes desde muy chico acá en El Ejido. ¿Ya? ¿En el Centro de Promoción Artística? Sí, sí. Ahí estuve cuando era adolescente, unos 12 años. ¿Tus maestros? Chiqui de la Torre. Chiqui de la Torre. Sí, genial. Gran maestro. Y de ahí pasé a la Universidad de Artes, la Central. ¿Ya? Ajá, ahí estuve unos 2 años. Y no acabé, la verdad, porque me fui a Argentina a seguir otras cosas de marketing y esas cosas. Y pues siempre la pintura ha estado en mí y he estado en el mundo del arte toda mi vida. ¿Esta es la primera ocasión que vas a exponer aquí en la institución, en la Casa de la Cultura? Aquí en la Casa de la Cultura he expuesto colectivamente, pero ahora es la primera vez que estoy individualmente. ¿Qué tendremos para el día especial? Cuando ya finalmente el 8 de mayo podamos abrir la exposición, ¿cómo has preparado ese día especial? Ah, con muchos bocaditos, mucho vino. quiero rodearme de buena vibra, de gente que pueda yo conocer. Me encantaría conocer gente nueva, gente que aprecie el arte, que le guste el color, que le guste la vida, eso. ¿Qué te ha dicho la gente cuando has realizado estas muestras, esta exposición? ¿Has tenido esa oportunidad de entablar un diálogo entre tú como creador, la obra de arte ahí en la galería y el público que se acerca a conocerte? Sí. Justamente la gente me sabe decir que es muy llamativa mi obra, o sea, es que es como que los lleva, los transporta a un mundo lleno de color, lleno de creatividad, sí, muy, muy amena la gente conmigo, agradezco mucho eso. Aquí efectivamente en nuestra mesa de trabajo podemos observar algunas de las obras que vamos a poder observar el próximo 8 de mayo, y efectivamente es tal y como tú lo señalabas, ¿no? Llena de colores vivos, podemos ver ahí algo de figuras, algo abstracto, por supuesto, que también tú ya lo estás metiendo un poco en tu trabajo pictórico, pero también está esta otra etapa, la que tú señalabas de algo de escultura, y también en el tema de cerámica, ¿no? ¿Esto tú también lo aprendiste con profesores aquí? Ajá, tuve un maestro muy bueno que se llama Encalada en Cuenca. ¿Ya? Él es alfarero. Es totalmente artesano alfarero, pero me encantó aprender a modelar pues la arcilla con el torno, un torno de mano así, que es medio difícil, viste, manejarlo, pero me encantó moldear la arcilla, o sea, crear mis cosas mediante la arcilla, me parece Estupendo, estupendo. Hay toques un poco del diseño, de los diseños nativos, autóctonos, que se puedan ver en tu obra. Yo claro. Tal vez lo podría pensar así, ¿no? Pero ¿cuál es tu mirada? O sea, me diseños de la cultura indígena. Exactamente. Sí, sí, sí. Sí. Hay rasgos, mucha... por ejemplo, el uso de los de triángulos, algunos rasgos por ahí. Sí, por ejemplo, en las formas que estoy haciendo son, son, por ejemplo, yo represento un ave, como unos vistos, así. Ya, ajá. Y claro, unas rayas, todo depende de los colores nativos de indígenas. Ellos manejan mucho lo que es los sepias, mucha la sepia, ¿viste? Y lo que es blanco, los colores complementarios, la cultura indígena tiene mucho de eso y también lo reflejo en mi obra, lógicamente. Durante los días de la exposición, ¿tienes preparado algún tipo de actividades paralelas? A esto me refiero, talleres, conversatorios, alguna forma de mediación durante la exposición que vas a llevar a cabo aquí en la casa. Entonces vamos a dejar que el público simplemente venga y se deslumbre por las obras. Sí, sí, sí. Sería genial tenerlos en la exposición, en la inauguración al menos. En la inauguración al menos. Hay que, ¿a qué horas vamos a arrancar el 8 de mayo? Son a las 19 horas en la sala Víctor Mideros. Perfecto, entonces todos a darnos cita el miércoles 8 de mayo a las 19 horas en esta importante sala de la Casa de la Cultura. ¿Hasta cuándo se encontrará la obra ahí? Hasta el 30, sí. 30 de mayo, entonces tendremos sí. Poco, cerca de un mes para poder observar esta muestra. Ajá. Y luego, ¿a dónde te llevará el destino, Fernando? Y por si acaso, todas las obras están a la venta. Sí, exposición venta, entonces. Ajá, ahí podremos entonces contar con el catálogo. Exacto. Y precios y todo. Sí, sí, ahí están los precios y todo. Para que la adquiera. Luego de esta exposición, Fernando Aguirre, ¿qué destino tomará? Bueno, de acá quiero ver si me voy para Madrid, España, y poder allá seguir exponiendo en toda la Europa. Intención es de exponer por allá, entonces. Sí. Esa es la intención. Bueno, esperamos entonces que sea posible y estamos entonces en contacto para que nos cuentes cómo será esa otra faceta, la percepción de las formas por las galerías de Europa, Madrid, a ver si se da la oportunidad y ahí estamos claro. Conversando. De antemano te agradecemos y estamos el 8 de mayo, nos vemos en la noche, a las 7 de la noche para la inauguración de la percepción de las formas aquí en la sala Víctor Mideros. No se olvide que esta es una importante sala de galería de la institución. Usted puede acercarse de manera especial a partir de las 8:30, 9 de la mañana para poder observar las muestras pictóricas que estará en ese sector, en la sala Víctor Mideros, así como también en las otras salas de exposición, como son Osvaldo Guayasamín y también la sala Kingman, que se encuentra de igual forma en la casona de la institución. Agradecemos a Fernando Aguirre por acompañarnos en esta mañana. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la entrevista, Darío, y están todos invitados.